Baby, ya. Tú me pones mal. Te veo y se desata mi instinto animal. Hey, soy yo. The rungs. Representando Escudo Records. Double G Music. You know this. Te voy a dar bien duro. Bien duro, bien duro, bien duro. Lo que te voy a hacer lo vas a disfrutar. Hasta las estrellas vas a alcanzar esta noche cuando te haga volar. Espero que estés lista para sentir la presión de este artista. Qué lindo ver cuando tu cuerpo se engrifa. Cuando te meto la mano en la camisa, tu corazón late más rápido. Cuando tú sientes el tamaño de mi látigo, vamos a hacer muchos actos pornográficos. Cuando nos echemos unos polvos mágicos, te voy a dar bien duro. Bien duro, bien duro, bien duro. Te va a gustar, te lo juro. Bien duro, bien duro, bien duro. Te voy a dar bien duro. Bien duro, bien duro, bien duro. Solo tuyo en lo oscuro. Bien duro, bien duro, bien duro. Hey. Si tu cuerpo quiere auxilio, yo soy el que lo salva. Te meto la mano debajo de la falda. Te beso el cuello y también la espalda. No voy a parar hasta llegar a tu nalga. Esta noche contigo seré grosero. Te voy a pegar con la mano en el trasero. Aquí no hay muerto, pero si hay entierro. Prometo no venirme si no te vienes primero. Antes de mí te gustaba suavecito, pero voy a demostrarte que duro es más rico. Ponte en cuatro y empínate un poquito. Te lo voy a hacer bien sabrosito. Bien duro, bien duro, bien duro, bien duro. Te va a gustar, te lo juro. Bien duro, bien duro, bien duro. Te voy a dar bien duro. Bien duro, bien duro, bien duro. Solo tuyo en lo oscuro. Bien duro, bien duro, bien duro. Hey. Abre las piernas, déjame entrar. Lo que te voy a hacer lo vas a disfrutar. Hasta las estrellas vas a alcanzar esta noche cuando te haga volar. Espero que estés lista para sentir la presión de este artista. Qué lindo ver cuando tu cuerpo se engrifa. Cuando te meto la mano en la camisa, tu corazón late más rápido. Cuando tú sientes el tamaño de mi látigo, vamos a hacer muchos actos pornográficos. Cuando nos echemos unos polvos mágicos, te voy a dar bien duro. Bien duro, bien duro, bien duro. Te va a gustar, te lo juro. Bien duro, bien duro, bien duro. Te voy a dar. Escudo Records, la máxima potencia.